mi querido tocayo Abel Antonio Pretel en Montería. La muerte de Abel Antonio, que en mi tierra nacieron los muchachos. La muerte de Abel Antonio, que en mi tierra nacieron los muchachos. Fueron cinco noches que me hicieron de velorio, para mí nueve noches todavía me deben cuatro. Cinco noches que me hicieron de velorio, para mí nueve noches todavía me deben cuatro. Hombres, Abel Antonio, no llores, que eso le